pura cepa. Cristiano, de pura cepa. Que todo el mundo sepa. Yo soy cristiano de pura cepa. Sube la dieta. Si tú eres cristiano de pura cepa. ¿Para qué? Sepa. Yo soy cristiano de pura cepa. Merenguero hasta la tambora, pero cristiano de pura cepa. Que todo el mundo sepa. Yo soy cristiano de pura cepa. Sube la dieta. Si tú eres cristiano de pura cepa. ¿Para qué? Sepa. Yo soy cristiano de pura cepa. Liceísta hasta la taza, pero cristiano de pura cepa. Cristiano de pura cepa. Grita que el mundo lo sepa. Solo porque mi plan A, mi plan B, mi plan C, mi plan D, mi plan I, mi plan Z. Con él mi vida es perfecta. Cristo me suma y Satan me resta. ¿Para qué voy a cambiar de carrera? Si al final con él es que voy para la beta. Jesucristo es mi bandera. Aquí, allá y donde quiera. Dominicano de corazón. Representado por mi prieta Valera. Yo de este lado, como burlao. Con Cristo tenés, porque lo ganado. Por eso es que somos cristianos y estamos asegurados. Soy pura cepa porque aquí está pa. Con Jesucristo es que tengo de ta. Él es mi Google donde encuentro ta. Con él voy de ra, ba, ra, ra. De lucha cogido en el camino angosto, abatido cuando llega agosto. Pero mi camino conduce para el cielo, no al parque Eugenio María de Ostra. Pero nada, liceísta hasta la taza. Merenguero hasta la tambora. Me pechan con Jordan y no de ahora. Pero sobre todo cristiano. De aquí no me sacan ni a palo. Porque quien gobierna mi vida me está esperando en el cielo sentado. Y que todo el mundo sepa. Yo soy cristiano de pura fe. Sube la dieta. Si tú eres cristiano de pura fe. ¿Para qué? Sepa. Yo soy cristiano de pura cepa. Merenguero hasta la tambora, pero cristiano de pura cepa. Que todo el mundo sepa. Yo soy cristiano de pura cepa. Sube la dieta. Si tú eres cristiano de pura cepa. ¿Para qué? Sepa. Yo soy cristiano de pura cepa. Liceísta hasta la taza, pero cristiano de pura cepa. Somos cristianos de pura cepa, que lo sepa el mundo entero. No somos raperos cristianos, somos cristianos raperos. ¿Quién fue que dijo que para ser cristiano hay que vivir cogiendo trote? Yo estoy bendecido y en victoria, aunque el diablo se explote. 7 sellos presentes montando caliente, pero sin malicia. No buscamos la añadidura, buscamos el reino de tu justicia. Cristianos reales que están buscando, no de esos que viven fingiendo. Yo con mi chaqueta de Irving tripeando y tu prima de remequendo. Millonario en bendiciones, para ser feliz no hacen falta millones. Buscando en Instagram pa' que tú veas el flow de estos 7 morenones. Fuego, candela y humo panal, de pura cepa pentecostal. Y somos locos con esa vigilia que dura 3 horas en el devocional. Pero tenemos un problema bacano, es más, te guardo un adelanto. Y es que somos estos cristianos futuros locos con el Espíritu Santo. Cristianos de pura cepa, esa es la meta. Y si tú eres de pura cepa, quiero que tú levantes tu prieta. Sube la prieta, sube la prieta, sube la prieta. Yo soy cristiano de pura cepa. Merenguero hasta la tambora, pero cristiano de pura cepa. Sube la dieta. Yo soy cristiano de pura cepa. Sube la, sube la. Si tú eres cristiano de pura cepa. Sube la dieta. Que yo soy cristiano de pura cepa. Sube la, sube la, sube la. Así es que lo hacemos. Como Alto dice, este se cabecea con la prieta en la mano. Cristiano de pura cepa. 7 sellos celestiales, megáfono en mano, open.